Y con esta canción saludamos a las madrecitas del Perú y el mundo para que lo bailen en este día tan especial. Y con mucho cariño para mi madrecita, Magda Paredes Tirado. Mamita linda, madre querida, toda mi vida yo te amaré. Mamita linda, madre querida, toda mi vida yo te amaré. Por donde vaya, donde me encuentre, como estampita te llevaré. Por donde vaya, donde me encuentre, como estampita te llevaré. Siempre en mi mente yo te tendré. Tú fuiste padre, tú fuiste madre, nunca en la vida lo olvidaré. Tú fuiste padre, tú fuiste madre, nunca en la vida lo olvidaré. Con mi canchita, mi motecito, con mi harinita yo me crié. Con mi canchita, mi motecito, con mi harinita yo me crié. En mis recuerdos yo te tendré. Con mi canchita, mi motecito, con ello yo me crié. Vamos Máximo y Lupo Vera. Más. Y nos vamos a la hierbabuena de Chito Vera. Toda la familia Vera. Fui muy pequeño, mamita linda, cuando mi padre se nos murió. Fui muy pequeño, mamita linda, cuando mi padre se nos murió. Como te adoro, viejita linda, tú eres la joya que me crió. Como te adoro, viejita linda, tú eres la joya que me crió. De los recuerdos que tengo yo. Madre, hay una sola, digan lo que digan, hay hijos inconscientes que no lo valoran. Madre, hay una sola, digan lo que digan, hay hijos inconscientes que no lo valoran. Es la pura verdad, ¿sí o no? Faustino Honorio y Santos García, no vamos a vivir. Madre, hay una sola, digan lo que digan, hay hijos inconscientes que no lo valoran. Madre, hay una sola, digan lo que digan, hay hijos inconscientes que no lo valoran. Vamos Carlitos, así Copacho. Señora Carmen Ramírez Coronado. Ay, ay, ay, qué bonito.